personas que supieron apoyarme, valorarme como más uno de ellos. Ellos me sostuvieron, me trajeron a este mundo, convirtiéndome en un simple y hasta un noble caballero. Le agradezco a todos ellos, me ayudaron a subir, a conservar felicidad, ante consejos me incentivaron a cumplir, a lograr, a comprender, a entender. En conclusión, nadie se basa en los sueños, dejar punto final con conservar todo el respeto, y a dar a demostrar de que aquí yo soy el dueño. Aquí está el reflejo de millones de versos, aquí soy el reflejo de un espejo convexo, anexo a lo verdadero que la vida presenció. Experto hoy en día por decirte lo cierto, y si es que es cierto, aportará tu cabeza por no unirte a lo nuestro, por no ser de lo nuestro. Entonces lo dedico a mi persona, a las personas que supieron apoyarme, a valorarme como más uno de ellos. Ellos me sostuvieron, me trajeron a este mundo, convirtiéndome en un simple y un noble caballero. Agradezco a mi familia, a mi amigo consejero, que estuvieron siempre al lado y lo quiero. Todo lo que yo hago con cariño, con el cero, con ellos una sosa que me meta lenta, los espero. A pesar de todo, me comprenden, entienden. Cuando uno se propone, cuando uno se defiende, me gusta respetarlas y de que me las respeten. No paso a llevar a nadie, sé que no se lo merece. Si tengo una virtud sincero, lleva como nombre. Es la imagen que a todos, a nosotros cada uno le corresponde. Me conforme con lo que me pasa, con lo vivido, con lo que yo escribo, con lo dicho, esto es para mi conocido. Lo digo y lo repito, que sacan de apuro los amigos. Esto yo se lo dedico, gracias por su incentivo. Ustedes hacen esto, yo me encargo de escribirlo.